tiempos de nacer de viento. Gallegos y quienes nos escuchan a través de internet en la provincia y en el país. Buen día, Agostini, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen día, José, nuestro operador, que es responsable de la puesta al aire de este programa. Y recién comentábamos fuera de... Ante todo, gracias por el café, José. Estábamos comentando fuera de micrófono que había una entrevista grabada que yo pensaba pasar hoy al aire, pero que lamentablemente perdió toda actualidad a partir del miércoles. La grabé el martes, después del discurso de nuestro señor presidente. No, lamentablemente las grabaciones de ayer en la tarde hoy ya perdieron la actualidad. Sí. Lamentablemente este es el ritmo frenético que tiene nuestra realidad social, política y económica. Ayer en medio de discutiendo todavía el personal de salud ofendido por el relajamiento que los acusa el presidente, al mismo tiempo discutiendo sobre qué van a hacer los empresarios gastronómicos y los trabajadores gastronómicos, ¿no?, con respecto al cierre en esta nueva provincia que se ha creado, que se llama AMBA, ¿eh? Una provincia que incluye los partidos del conurbano bonaerense más capital, la ex capital federal, actual CABA. Se la trajo para el lado de él. Mucho respeto al federalismo, pero el respeto al federalismo se acaba cuando el que está enfrente tiene otro color político, por lo visto. Y ya con la bolsiqueada que le pegaron de casi 80 mil millones de pesos el año pasado. Evidentemente. Ahí estaba mostrando su vocación dialoguista. Claro. El señor presidente. Bueno, volviendo al tema mientras se discutían las clases, las nuevas prohibiciones, llamémoslas por su nombre, son prohibiciones, no son restricciones. Aumenta la nafta. Ya aumentó anoche a las 0 hora, aumentó la nafta, cosa que no vi en ningún portal de noticias, casi ningún portal de noticias, no salió una placa roja en crónica, o sea, ya forma parte del paisaje. Es como anunciar la temperatura, es una mera rutina, a nadie le escandaliza. 99 pesos, 99 monedas la lo que será la más cara que tiene la Infinia. La Infinia de casi a 100 pesos. Acá. No, en Buenos Aires. Ah, en Buenos Aires. No, acá son unas monedas menos, no sé cuánto, pero un poco menos. En una época... Era la mitad. 50, un peso. O sea, 50 centavos de dólar, un dólar. Bueno, de todas maneras, la nafta sigue costando menos de un dólar, porque el dólar también pegó una disparadita para arriba y está en 140 y algo otra vez. El famoso dólar blue. Así que la nafta en términos de dólar sigue siendo barata. Los pobres somos nosotros. Claro, lo que cobramos en pesos y no en dólares somos nosotros. Y en pocos pesos encima. Bueno, mucho escándalo a partir del mensaje del presidente. En lo que a mí me toca, mis sentimientos, el tema de esta velada crítica que le hizo al sistema de salud por relajarse y atender otras patologías que no son COVID. Realmente. ¿Pero dónde vio el relajamiento? Había un personaje, no sé si usted lo recuerda, el otro yo del doctor Merengue. Ah, sí, Rico Tipo, en la revista Rico Tipo. Yo llegué a conocer unas reediciones y en algunas recopilaciones, porque creo que dejó de salir unos 50. Pero para quien no lo conoce, el doctor Merengue era un señor muy acartonado, muy formal, muy serio, que le salía un fantasmita por el costado y decía lo que él no se animaba a decir. Bueno, a veces me da la impresión del otro yo, del doctor Fernández, porque se le sale la chaveta y dice cosas que no me explico dónde la sacó. Ahora vio que el discurso empieza muy suave, muy Pancho. Y va tomando velocidad y a medida que va hablando y termina con el dedito apuntando, amenazando. La espada del zorro. Sí. Entre los integrantes del sistema de salud, médicos, obstétricas, enfermería, toda la gente que hace al sistema de salud, como bien lo dijo el otro día, no recuerdo quién, el sistema de salud es la gente que trabaja en salud, no, no es el edificio, no es el cartel del Hospital Néstor Kirchner, es la gente que trabaja y lo hace funcionar. Entre la gente el sistema de salud cayó, pero como una piedra en el estómago, más o menos. Cayó muy mal, muy mal. De hecho, voy a... No quiero hacer corporativismo y defender a la profesión médica, pero por si queda algún dirigente que no lo sabe, el sistema de salud en su conjunto ha hecho un esfuerzo tremendo. El sistema de salud estuvo siempre agarrado con alfileres. De hecho, las remuneraciones siguen siendo bajas. Tardaron no sé cuántos meses en pagarle esos 5.000 pesos de miércoles que les prometieron por el esfuerzo de hacerle frente a la pandemia. Tuvimos acá un representante del sector de enfermería hablando de la sobrecarga horaria, que ahora le están diciendo, bueno, gracias por los servicios prestados, no le debemos nada. El sistema de salud ha sido maltratado, estirado al máximo de su capacidad, sobreexplotado. Hay gente que dejó el cuero. Hay gente que dejó el cuero, y desde acá mis condolencias a todas esas personas que se contagiaron y murieron en cumplimiento de ese deber que ellos sienten. Pero ahora nadie nos olvidó hasta ahora. 400 y tantas personas. 469 médicos muertos. A esto sumémosle, no tengo la cifra. La señora que limpia el baño en el hospital o que trapea el piso en la clínica es personal de salud. Tiene tanto riesgo casi como el resto de los que trabajan en contacto directo con los pacientes. Manejan secreciones, manejan excretas, están capacitados para eso, tienen que hacer un curso, no es simplemente pasar la escobilla en el inodoro. Toda esa gente está poniendo el cuero todos los días, y la verdad que esto sonó como una falta de respeto total y absoluta. ¿Y a qué atribuye usted ese dicho del presidente? A que, hablando mal y pronto, les importa a él y a todo su círculo, les importa un pepino, siempre les importa. ¿Pero qué necesidad tenía de decir eso? Porque se le soltó la... porque le salió el otro yo del doctor Medina. Ah, ahí puede ser. En el fondo, ellos son así. Dice, esto se relaja. Lo que ellos quisieran... Esto me hace acordar, perdón por irme tan atrás, ¿no? Las cifras de mortalidad infantil en Argentina son muy buenas. Son muy buenas, no paran de mejorar, o sea, de bajar desde la época de Onganía. Alguna vez me puse a averiguar por qué, ahora en las peores épocas, dictaduras militares, inflación, hiperinflación, etc., las cifras de mortalidad infantil y de mortalidad en general mejoran en Argentina. Parece ser que a partir de los 60/70, los organismos internacionales de crédito empezaron a poner entre sus condiciones que ciertas estadísticas vitales dieran más o menos decentes para poder acceder a esos créditos. Uno de ellos fue la mortalidad infantil. Entonces todos los gobiernos, del signo que sean, se han encargado, se han esmerado en que la cifra de mortalidad infantil se mantenga baja, y si es posible que baje un poquito más aún. Pero con números reales. Ese es otro tema. Eso es otro tema. Entonces es una de las pocas políticas de Estado que hay. Pero no es porque sean buenos. No es porque les da pena que se muera un chico que podría haber vivido y ser un ingeniero, como se decía en su momento. No, es como cuando uno paga la cuota para no aparecer en el Veraz. Así de simple. No pago porque amo DirecTV. No, pago la cuota porque si no me mandan al Veraz y después no tengo acceso a la tarjeta de crédito, por decir un ejemplo. Entonces, el año pasado fue una lucha... Todos deben recordar cuando nos comparaba con Suecia, nos comparaba con Chile, nos comparaba con Brasil, y estábamos en el primer mundo. Teníamos 100 muertos cuando todo el mundo tenía 10.000. Y no estaban, se estaban fijando en el sistema nuestro para imitarnos. Exactamente, tenemos un ejemplo para el mundo. Bueno, a pesar de todo eso, hoy un ejemplo de desastre sanitario se lo pone a Brasil. Porque no hizo restricciones, porque el presidente es un facho, etcétera. Brasil tiene, por lo menos estas cifras que voy a decir son del miércoles pasado, Brasil tiene 1.274 muertos por millón de habitantes, y es un desastre sanitario. Argentina tiene 1.250. Sí, estamos ahí nomás, estamos de cantidad de muertos por millón, claro. Estamos ahí nomás. Exactamente, o sea, yo no sé cuál es la solución, pero evidentemente el encierro, la cuareterna, como le dijeron en su momento, No ha servido de gran cosa. Es apenas para, en vez de estar decimoprimero en mortalidad en el mundo, estamos decimosegundos. Pero la diferencia no es significativa. Ha querido ajustar la estadística para... Siempre el kirchnerismo tuvo una obsesión cosmética con la estadística. Siempre lo tuvo. Y bueno, ahora que estas estadísticas son mundiales, que se conocen al segundo, que uno entra a un sitio web y las tiene prácticamente en tiempo real, les ha agarrado una obsesión. Entonces, claro, con esa obsesión en mente, que en un sistema de salud se atiendan, por ejemplo, personas que tienen que colocarse un stent, personas que tienen que hacerse una cirugía abdominal, ¿cómo me van a ocupar una cama? Y si se me muere uno de COVID porque ustedes me ocuparon la cama y me empeora la estadística. Pero aparte hay gente que lo viene postergando hace un año, Lel, porque no es que todos se tienen que colocar el stent que ahora el médico le dijo. Es no, que no, algunos están desde hace un año, bueno, y lo vienen dilatando para no ocupar cama. Yo lo veo en el consultorio todos los días, y eso que mi especialidad, las cirugías son más que nada ambulatorias. Pero gente que está dando vueltas por diferentes razones, porque la obra social está cerrada, porque el hospital no atiende otra cosa que no sea COVID, porque las derivaciones están frenadas. O tiene miedo de ir al hospital y contagiarse, mucha gente. La primera barrera es esa. Hay mucha gente que ha dejado de consultar en los diferentes servicios por miedo a contagiarse. Directamente esa gente no fue a hacer sus controles o directamente no fue a la primera consulta, ¿sí? Es entre los cardiólogos se suele comentar esto, de que están viendo infartos hubo siempre, insuficiencia coronaria hubo siempre, pero están viendo que en promedio la gente llega más tarde a la consulta, con el infarto más comprometido, con un dolor de pecho que ya lleva varios meses. Generalmente si uno siente que un elefante le aplasta el pecho, consulta esa misma noche si es posible. Pero hay gente que está postergando todo esto, bueno, por un lógico miedo. Los medios de comunicación bombardean miedo todo el tiempo. Se habían relajado un poquito, ellos sí se habían relajado. Hasta la Semana Santa parecía que ya convivíamos, no que estábamos bien, pero que ya convivíamos con la pandemia. Pero a partir de Semana Santa volvió el miedo, volvieron a bombardear con cifras de la noche a la mañana. Hubo un momento en que había que esperar la noche el parte diario del Ministerio de Salud para conocer las cifras diarias de COVID en Argentina, porque los noticieros habían dejado de darla. Y ahora volvimos otra vez en el programa de chisme de la farándula, cada 20 minutos dicen tantos contagiados, tanto esto, tanto aquello. Es evidentemente algunos se ofenden cuando alguien utiliza esta palabra, pero hay un infecto terrorismo que sacan de la galera cada tanto según su conveniencia. Y en este momento la conveniencia es: nunca quisieron abrir las clases, nunca las quisieron abrir. Las abrieron por presión de la opinión pública y de un par de gobiernos, entre ellos CABA, de gobiernos provinciales y de CABA, porque la idea es cerrar todo y, si es posible, postergar sin fecha las elecciones. Yo creo que en el fondo lo que están buscando es eso. Ahora, el tema está más complicado, se ha complicado en realidad. Seguro que está complicado. Acá en la provincia lo estamos viendo. Y seguro que alguna medida de tipo restrictiva hay que tomar. De hecho, en Europa, en algunos países americanos que están más o menos manejando, nadie maneja bien la pandemia. Esto es algo nuevo, esto es algo a una escala que nunca antes había visto, así que cada uno hace lo que puede. Pero el tema es la credibilidad de las acciones. Esta gente el año pasado dijo: cerramos por 15 días para preparar el sistema de salud. Y un año más tarde vuelven a cerrar, el sistema de salud no está preparado, y encima los culpables de esa no preparación, porque se relajaron, son las personas que trabajan en el sistema de salud. O sea, pasó todo un año, tenemos el diario del lunes, porque en el hemisferio norte las cosas que están pasando allá nos van a pasar a nosotros. La segunda ola se venía anunciando desde octubre del año pasado en España, en Italia, en Francia. Bueno, y a la hora de poner lo que hay que poner sobre la mesa, el gobierno empieza a repartir culpas, donde ellos, por supuesto, jamás participan. Hasta los chicos discapacitados le echaron la culpa. Los chicos discapacitados no entienden la gravedad del problema. Ahí metieron el dedo en la llaga. Eso es tremendo, eso es de una bajeza humana que no... Es muy difícil encontrar algo parecido a eso. los chicos de la escuela intercambian barbijos. No hay personas más cuidadosas y obedientes a la hora de cuidarse que los chicos de primaria. ¿Se acuerda de la gripe H1N1 en 2009? Todas las personas que tienen hasta 20 años, menos de 20 años, aprendieron a toser en el pliegue del codo, porque aprendieron cuando eran chicos en la escuela primaria. Bueno, pero ahora cambiaron un poco la película. Ahora ya la culpa no es de los chicos, salvo el tema ese que inventaron del cambio de barbijo. Que es mentira. La culpa de los padres que se juntan en la puerta. Las mamis. Las madres, bueno. Sí, porque la frase fue las madres que se juntan en la puerta. Porque reconoció que sí, que no había contagio, lo reconoció el presidente, pero el traslado de los chicos, y el después, ir a buscarlos, eso es lo que me contagió. Después tuvo que volver a correr el arco porque no le entraba la pelota, y ahora ya no es ni los barbijos, ni los chicos, ni las mamis en la puerta. Ahora es el transporte público. Y que los números dicen que no se acrecentó en absoluto uso con el inicio de clases. Acá en Argentina toda estadística es desconfiable por default. Estamos muy acostumbrados a eso. Uno lee la inflación 4,8%, la nafta solo aumentó el 6%. Pero si vamos a creerle a la reta, el uso del transporte público comparado con la prepandemia disminuyó. Y no solamente ese, no solamente eso. En Buenos Aires las clases empezaron en febrero y el rebrote o segunda ola, o la ola que nunca se fue, llámenla como quieran, empezó después de Semana Santa. O sea que el virus estuvo guardando, estuvo esperando en los colectivos casi 2 meses para pum, estallar nuevamente. Ahora, ahí lo que noté yo, así mierda, visto de afuera, yo no conozco el tema, pero mucha más gente joven internada grave y fallecido. Sí. Acá tenemos en Santa Cruz, ahora 42 años y 40 años, sí, dos fallecidos. Sí, sí, sí. Y a nivel nacional dice que es muy grande la cantidad de, sí, de jóvenes, de 20 años en adelante. Totalmente. Esto me hace acordar, tengo la edad suficiente para haber visto nacer el SIDA. Y en un principio el SIDA era un problema de los homosexuales y de la gente sexualmente promiscua. Entonces los demás no nos cuidábamos porque no voy a repetir el nombre porque estamos en la área de protección al menor. Con el tiempo, la gente sexualmente promiscua, los homosexuales, la gente de más riesgo aprendió a cuidarse. Entonces la mortalidad entre ellos empezó a bajar de una manera prácticamente vertical. Y mientras que los sanitos, entre comillas, como siguieron con su estilo de vida sin cambios, empezaron a contagiarse feo. Empezaron a contagiarse en forma masiva. Parece que esto es el ciclo que se repite en cada nueva enfermedad infecciosa que aparece. El grupo que al principio es más vulnerable es el primero que aprende a cuidarse. Entonces, las personas mayores de 70, uno, muchos de ellos ya están vacunados, dos, muchos de ellos no han salido en un año ni a pisar la vereda. Entonces, obviamente que el contagio entre ellos disminuyó. Ahora, ¿no es un cambio en la cepa, una modificación? Posiblemente la haya y seguro que la va a haber. Los virus mutan todos los años. ¿Por qué nos vacunamos todos los años contra la gripe? Porque el virus va mutando todo el tiempo. El virus es un rasti que uno puede combinar los ladrillitos de distinta manera. Algunas de esas cepas son inútiles, no sirven para nada. Y el virus de la gripe vive entre las aves, fundamentalmente, entre las aves salvajes, no la gallina que yo tengo en el fondo de casa. Y de vez en cuando una de esas combinaciones justo pega para ser lo suficientemente contagiosa y peligrosa y provoca una pandemia como la última de 2009. Eso ocurrió en 2018, ocurrió con la gripe de Hong Kong, ocurrió en 2009 y va a volver a ocurrir en algún momento. Este virus obviamente no debe escapar de esas reglas generales. Los virus son pedacitos de ADN muy cortitos, muy, muy, muy pequeños. Entonces la posibilidad de que ocurra una mutación es alta, que ocurra una mutación y que el virus siga siendo contagioso y peligroso es alta. Pero el problema principal de por qué ahora se contagian los jóvenes, yo creo que pasa por otro lado, pasa por lo que decía recién, la gente de riesgo se está aprendiendo a cuidar, no sale, no se junta, no comparte el mate, usa el barbijo como corresponde, no toma de la misma botella, etcétera. Anoche, justamente en la vereda de mi casa, había un pequeño grupo de más grande, tendría 20 años, tomando cerveza de unas botellitas que de paso me las dejaron de recuerdo ahí en la vereda. Muy ordenaditas, gente muy, muy prolija, ¿no? Y por supuesto que las botellas iban pasando de boca en boca. Esta es una política, y ahora sale el gobierno a con nuevas prohibiciones para la circulación, para las juntadas, para esto, para aquello. La escuela fundamentalmente prohíbe, cuando en realidad los focos de contagio están en otro lado. Están en otro lado. Están entre esta gente que, por ser joven, se considera inmune, o si me agarra, a mí no me va a hacer gran cosa. Es tipo la política de la AFIP. Cuando la AFIP se queda corta de guita, sale a recaudar, a cobrarles a los que ya les cobró. Entonces, justamente salen a prohibir las actividades donde ya hay protocolos y donde los números muestran que el contagio no ha aumentado. Contagio cero no existe. Contagio cero no hay. Pero nadie puede demostrar que haya habido una explosión de contagios entre la gente que comió una noche en un mismo restaurante, entre los chicos que van a una misma escuela. Sí, hay, por supuesto que hay chicos que se contagian, pero en una escuela se contagia uno y en otra escuela se contagia otro. El contagio anda dando vueltas por ahí. Que tampoco se sabe si se contagiaron en la escuela o lo traen de afuera. A esta altura del partido ya es difícil, por no ser imposible, el rastreo, porque la circulación es total y absoluta y libre, ¿sí? La circulación del virus, quiere decir. Pero se prohíben las actividades que han sido protocolizadas, inventando un verbo que no sé si existe, ¿no? Y no se persigue aquellas actividades. Todos los días nos enteramos de fiesta clandestina allá, este músico de cumbia juntó 500 personas en el otro lado, todo el tiempo. Inclusive algunos argentinos dando la nota en Uruguay, por ejemplo, se han ido a vivir allá y llevando nuestras costumbres. Se castiga al que cumple, como siempre sucede en este país. Moratoria impositiva, se castiga al que cumplió. Premiamos al que debe 14 años y 8 mil millones de dólares. Y otra vez la misma milonga. Eso es lo que falló ahora. Eso es lo que no hay margen. La gente ya está harta. Acá, por ejemplo, yo en la provincia ponía siempre de ejemplo a gobernador Gregore, prácticamente, porque sí, era una localidad que tenía 3-4 casos, bajaba uno. Sí. Si se cumplieran los protocolos para el ingreso a la localidad, se tendría que haber mantenido así. Hoy resulta que tiene 113 casos. Para una población muy chica. Para una población de 6.000 habitantes. O sea, es que evidentemente algo no se cumplió. Pero uno de los protocolos simples, que es el ingreso, no se controló la gente, sí, que ingresa. Pero repito, el contagio cero no existe y las medidas de cierre son efectivas. ¿Se acuerda la famosa frase de aplanar la curva? Sí. Son efectivas para retrasar el famoso pico, palabra que acá por ahí a alguno le suena mal, por eso me causaba mucha gracia los discursos presidenciales el año pasado. Criticaba a Chile, que era un desastre, epidemiológicamente hablando, y utilizaba la palabra pico. Entonces los chilenos se sentían doblemente perdidos. Es imposible mantener, salvo que usted haga como Formosa, pone una muralla alrededor, de estado de sitio, de hecho. No entra ni sale nadie, así todo igual tienen casos y así todo no confío en las cifras de Insfram. Pero el cierre es solamente una de las medidas. Es como pretender tener una mesa de una sola pata. No se queda paradita la mesa. Necesita mínimo tres. Y las otras son la vacunación y la famosa triada hisopado, o sea, diagnóstico, seguimiento y aislamiento. Que a esta altura del partido algunos dicen que ya no tiene mucho sentido porque hoy es casi imposible hacer un seguimiento de dónde fue el contagio, porque pudo haber sido en tantos lados que ya es medio como desperdiciar pólvora en chimangos. Pero acá la única medida que se tomó en serio fue el cierre. Cierre de las escuelas, cierre de los comercios, cierre de las rutas, cierre de localidades enteras y cierre de provincias enteras, como sucede en Formosa y sucedió en Santiago del Estero y en otras provincias también. Y eso es como pretender, no sé, armar una mesa con un martillo solo, ¿no? Con una sola herramienta no se puede, no hay manera. Uno termina más rompiendo que armando. Vamos a ir un pequeño corte, doctor. Bueno, vamos a un tema musical. Lo que usted quiere saber. Sin fanatismo ni banderías. Se lo contamos al compás del chamuyo, los sábados